Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición pictórica Elogio a las sombras del artista Daniel Carvajal se inaugurará el 6 de mayo a las 19:30 en la Alianza Francesa en Quito. Se exhibirán obras que transitan entre lo abstracto, lo gestual y lo figurativo. Esta serie, trabajada a partir de la experimentación pictórica que emplea y combina diferentes materiales y recursos sobre superficies bidimensionales, nos enfrenta a la ambigüedad de un imaginario que nace de lo cotidiano. Internacionales. Asunción. El Festival de la Industria Creativa Musical Naranjait Música, organizado por la Municipalidad de Asunción, se realizó la víspera en la capital paraguaya. Como invitados participaron los argentinos Mario Breuer, ingeniero de grabación y producción discográfica, quien habló del proceso de producción musical, y Nicolás Repeto, director artístico y productor musical, quien expuso acerca de la música en la televisión. Como parte del evento, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual premió a la Municipalidad de Asunción por el aporte que brinda a las diferentes áreas de la cultura de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.